agrair-vos la vostra convidació en aquest espai, perquè per nosaltres un espai de moviment llibertari és important. I després faré l'exposició en castellà, però bueno, simplement perquè és més fàcil, perquè penso realment en castellà i tinc més facilitat en poder expressar-me millor. Bueno, yo primeramente haré una exposición cronológica muy rápida de los motivos por los cuales soy encarcelado y luego mi estancia en prisión, el propio amotinamiento y el proceso del juicio. Luego la compañera Georgina recitará poesía. Llevamos una exposición de arte crítico social de personas que han estado y están sufriendo en régimen CIES. Un proyecto también de una compañera, Nuria Wey. Empecemos a movilizar un poco todo esto para intentar visualizar el régimen CIES hacia la sociedad. Bueno, yo lo primero de todo, antes de empezar a narrar mi vida, me gusta siempre recordar a los 14 compañeros que han sido injustamente y duramente condenados a muchos años de condena por simplemente haber ejercido la autodefensa. Luego, si no hubiera sido por su acto de rebeldía y lucha, yo seguramente ahora mismo no estaría en este contexto político ni en este espacio, porque la lucha que hubo a nivel colectiva a raíz del motín fue muy importante y todo esto me llevó a mí a una libre absolución del propio proceso y muchos de ellos, desgraciadamente, fueron condenados injustamente. Bueno, antes de nada decir que mi primera orden de búsqueda y captura, yo soy nacido en el año 70, el servicio militar era obligatorio sí o sí, el tema de la objeción, todo esto aún era castillo militar, etc. Y bueno, yo fui de las personas que determinó no presentarse al servicio militar. ¿Eso qué me representó a nivel social? Pues un gran cambio en mi vida. Orden de búsqueda y captura, yo era muy jovencito, con 18 años recién cumplidos, soy nacido del año 70. Pues esto pues me llevó a Francia. Estuve varios años en Francia, en clandestinidad, con todo lo que eso supone, umbrales, tener de entrar en el lumpen, buscarte muchísimo la vida, hacia arriba, hacia abajo. Y bueno, todo esto pues me llevó a una espiral, a una espiral de robos. Acabé en la cárcel, condenado por dos delitos. Los dos delitos, uno de ellos era atraco a entidad bancaria y otro de los delitos, otro atraco más a una fábrica de consumos de Coca-Cola, etc. Me supusieron 8 años y 8 meses de condena, dos condenas de 4 años y 4 meses, lo que en aquella época se denominaba como condena yeye. Había mineyes, yeyes, bueno, se dividían las condenas, toda que iba más de 4 era como ya, o de 6 era prisión mayor, etc. Pero luego realmente acabé pagando, en vez de los 8 años y 8 meses, 10 años y 8 meses. Íntegros a pulso. ¿Qué significa íntegros a pulso? Sí, los llamados beneficios penitenciarios. Nunca pude salir de permiso, ni de libertad condicional, ni de nada, todo esto. Pero 10 años y 8 meses de este tiempo pagué casi 8 años en celda de aislamiento. Unos 3 años aproximadamente en régimen de primer grado y unos 5 años de régimen CIES, no control directo. Bueno, yo una vez ingreso en prisión, ingreso en la prisión de Lidapone. Yo lo primero que me doy cuenta al entrar en la cárcel es que me tengo que formar a nivel de derecho para yo mismo al principio defenderme. Entonces empiezo a estudiar muchísimo derecho autodidácticamente y con el apoyo del Observatorio Penal de la Facultad de Derecho de la Facultad de estudio mucho derecho y sobre todo también estudio mucho autodefensa intelectual, y sobre todo de autodefensa anarquista. No sé qué, mucha gente ha escuchado la palabra anarquista, yo la digo con mucho orgullo porque es lo único que con lo que me he podido defender en la cárcel y ahora en otro mayor espacio de movimiento, a nivel que ha sido la única respuesta a todas las injusticias y todos los crímenes que comete el Estado. Me formo con clásicos como Foucault, Gottman, sobre todo el tema del dominio, formas de Estado, etc. Y al mismo tiempo estudio mucho derecho. Todo esto me lleva a empezar a denunciar dentro de la cárcel. Entonces, estando en la prisión de Lérida Bonén, me introduje dentro de los talleres productivos. Los talleres productivos de allí, de la prisión de Lérida Bonén, para que se imaginéis, en el que yo me introduje claramente con un objetivo para denunciar por vía laboral la explotación masiva y sistemática de la cárcel. Me introduzco dentro de un taller de parasoles. Por eso, igual por mis conocimientos en la hora de escritura y tal, estoy en el departamento de cierre de nóminas y albaranes de producción de la cárcel. Entonces manejo una información que yo la voy sacando a los abogados. Entonces, esta información que voy sacando, a haceros la cuenta que era un taller de unas 100 personas aproximadamente. Todos estos parasoles que veis aquí en la costa, que son con rayas así, circulares, todos esos parasoles se hacen en una cárcel. Y pagados como, bueno, imaginaos, en aquella época, un chaval por estar 6-8 horas en una máquina productiva le venían pagando 2.500, 3.000, 8.000 al que más, etc. Uno se hacía montajes de lo que era el parasol y otros cosían en máquinas de coser. Bueno, yo todo esto lo denuncio por vía laboral. La vía laboral nos admite la queja y nos lleva a un juicio. Nos lleva a un juicio por vía laboral. Y en el juicio ellos, eso lo iba, sobre todo lo llevaba en aquella época una empresa privada subcontratada por el propio Departamento de Justicia, curiosamente. Y vamos al juicio. Ellos en el juicio intentaban demostrar que el trabajo era para rehabilitar, reinsertar y toda esta serie de tonterías, ¿no? Que yo, como más adelante iré exponiendo, siempre estaba muy en contra desde dentro de la cárcel. Vamos al juicio y ganamos la sentencia. Ellos pretenden decir que es para rehabilitación, demostramos tiene un contenido profesional súper bajo, que es totalmente repetitivo, cadenas productivas, y entonces, bueno, nos hacen ese reconocimiento y entra una inspección dentro de la cárcel, del taller laboral. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Esto coge un efecto rebote que luego fue una enorme alegría para nosotros, que tampoco nos lo esperábamos. Era que el movimiento migratorio en las cárceles es el más expuesto a ser explotado por la vía laboral, por falta de recursos económicos, etc. Pues entonces, en aquella época habían órdenes de expulsión porque no podían acreditar trabajo, familia o amistades, etc. Entonces, al mismo tiempo que ellos pudieron demostrar que estaban trabajando en el Estado, se les tuvo de parar muchas órdenes de expulsión, etc. Y ya acogerse a los llamados beneficios penitenciarios. Eso fue una enorme alegría. Entonces ya me vino la primera gran represalia. ¿Esto de qué año estás hablando? Entre el 99 y 2002. Vino la gran represalia. Yo fui a entrar la mañana al taller cuando se lo notificaron al centro penitenciario. A mí me dicen que estoy fuera del taller. También los demando por un despido improcedente. Y acabó en el departamento del especial de Lérida, en régimen cerrado en primer grado. Todo esto pasa en unos años, como 3 años y algo, y yo ya empiezo a denunciar muchísimo. Sobre todo torturas, golpeos, porque en el departamento pues hay muchas torturas. empiezo pues a denunciar. En una de estas me trasladan a la prisión de Cuatro Camins. Una vez estoy en la prisión de Cuatro Camins, me progresan de grado, me llevan a segundo grado, y en aquella cárcel se torturaba y se tortura exageradamente. Y yo denunciaba mucho a, sobre todo a los compañeros, ya no solo denuncias, pedía permiso, libertades condicionales, recurría, alzaba, reforma, apelación, etc. Porque en la cárcel, desgraciadamente, si no tienes dinero, no hay abogados. Y los pocos abogados que hay con afinidades, pues es demasiado trabajo, ¿no? Y entonces como que el preso está ahí un poco bastante solitario a nivel de apoyo jurídico. Yo empiezo a denunciar. Un día asesinaron al compañero americano en la celda de aislamiento impunemente. Ellos dijeron que se había ahorcado, como siempre. Yo nunca me lo creí. Creo que fueron los carceleros. Y supuestamente que él se ahorcara, ese hombre estaba bien. Creo que la institución carcelaria lo empujó al suicidio, ¿no? ¿Quién es este compañero? Americano. Sí. ¿Ese era su nombre? Sí, se conocía como tal. Y bueno, pues la institución penitenciaria tiene mucho eso. Una persona entra en depresión, pues chantal, en vez de darle un apoyo, pues no se le podía dar un apoyo a nivel de llamar a la familia, X, una comunicación y cosas, no, lo que hace es meterle un primer grado y empujarlo a una situación, ¿no? Entonces yo creo que si no fue él, es porque lo empujó a la cárcel, a esa situación. Entonces la cárcel estaba muy, muy caliente, muy caliente. Antes de empezar a narrar el motín, me gustaría aclarar que un motín, yo el que he vivido, no es nada, como dicen los medias burgueses. No es nada ni planificado, ni organizado, ni nada, eso es totalmente falso. Un motín es un acto totalmente espontáneo. Es cuando el preso acorralado en un callejón sin salida se tiene que defender de las agresiones carcelarias en legítima defensa. Y bueno, este día sobre las 4 de la tarde nos hacen apertura de celda, bajamos a patio, estamos en patio, se introducen dos carceleros hacia el modular y se van al espacio de lavandería. Para poder estar en el espacio de lavandería te hace falta una autorización. Y había un compañero que no tenía autorización ese destino. Entonces entran los dos carceleros hacia adentro y en vez de decirle que tiene un expediente disciplinario, etcétera, no. Directamente se lían a golpes con él y lo sacan de la lavandería y se lían en medio del patio pues a darle patadas y puñetazos. Delante de más de 100 personas, eso verdaderamente es toda una provocación en medio de un patio. Y además el patio estaba muy caliente, porque yo creo que ellos sí que fueron los inductores al amotinamiento, por la situación de represión continuada, que ellos fueron los que planificaron verdaderamente esto, porque luego en el juicio se ve muy, muy evidente que sus reivindicaciones eran más carceleros, más porras, más cámaras, más barrotes, más seguridad, más carceleros. Y bueno, se introduce, le pegan y todo esto, y entonces, claro, vamos un grupo ya en el patio de presos a exigir que trajeran al compañero de aislamiento, que no había hecho absolutamente nada, y que se personara el subdirector de régimen interior, Manuel Tallón. Manuel Tallón es un enfermo torturador, con un gran historial, incluso familiar carcelario. Y bueno, que vengan y que saquen al compañero. El subdirector de régimen interior es la figura de la jerarquía carcelaria más alta que hay a nivel represivo. Un director normalmente está más para cosas de tratamiento, o también revisiones de grado, permisos, etc. Pero como bien lo define su palabra, régimen interior es el máximo órgano a nivel represivo. Se exige su acto de presencia y viene el enfermo torturador este, pero claro, ¿cómo viene? Viene rodeado de un montón de carceleros más y en plan nazi, con guantes de cuero todos metidos, botas, mogollón de guardias, y nos dice, desafiándonos, que qué narices queríamos, que el que quisiera algo se lo llevaba también a aislamiento y allí lo acababan de arreglar. En esto se da un feedback entre ellos y nosotros, nos agreden para llevarse a un compañero más a aislamiento y entonces ¡pum! Se lía un piquete en autodefensa y totalmente espontáneo. Se lía un piquete, bomba, en medio del patio. Bueno, muchos carceleros tienen que salir huyendo del miedo, porque aquel día creo yo que el miedo se les traspasó a ellos. Salieron muchos corriendo, golpeados, la gente defendiéndose como podía. Y se queda otro carcelero más retenido y cuando se disuelve el piquete aparece el subdirector este de régimen interior, el enfermo torturador, tumbado en el suelo, picha arriba y con un punzonazo en la cabeza. ¿Un qué? Un punzonazo en el cráneo. Y bueno, pues nosotros ya en muy pocos minutos ya la cárcel la toman. Nos lanzan dos helicópteros arriba al espacio y nosotros ya vemos que aquello va a coger un contexto de motín, ¿no? Ya estamos diciendo, esto es un motín en toda regla, porque en un estallido así de pérdida de miedo la gente lo rompe todo, se hace una gran barricada, pues con lo de la lavandería, con todos los objetos que se cogen en el modular, y se hace una barricada. Se atan puertas, etc. Entonces allí, también así como todo muy espontáneamente, se decide por unanimidad que que sería importante que hablase yo, pues por eso, ¿no? Porque llevaba mucho tema de denuncia, de defensa, y porque también desgraciadamente en las cárceles suele pasar eso, ¿no? Que se coge como cierta familia, o esto la gente te conoce de recursos y de lucha, que sería yo la mejor persona para poder llevar una negociación de reivindicaciones. Entonces aquí se hace una hoja de diferentes puntos. El tema de las torturas, que era el primero, el tema del aislamiento, el tema de la masificación de presos en la cárcel, tema de enfermos, tema de dispersión. Y habían dos puntos, que uno era que viniera a Montserrat Tura, entonces era el máximo órgano de tal, y que habían torturas en las cárceles. Entonces yo esto lo que hago es utilizo un medio burgués, llamo a la cadena SER, tengo yo un número de teléfono que puedo hablar con una persona, periodista. Pero entonces, ¿cuántos? Pues mira, tot això vam estar... Clar, perquè vaig narrant més cap endavant, no? Continuació és de 4 de la tarda i aquí podíem estar, que eren ja aproximadament entre les 6 i les 7 de la tarda. Menys o menys, però va durar més hores. I tenéis a un dels funcionaris, no? Sí, retenido. Entonces... I al subdirector se lo habían llevado? Al subdirector no, de momento no. Estava allí todavía? Aún estaba, todavía allí. Pero estaba como si estuviéramos con vosotros. Sí, claro, dentro del patio y retenido, por supuesto. Sí, sí, con el punzón todavía. No, el punzón ya no lo llevaba. Con el punzonazo. Sí, el punzonazo. Y bueno, pues yo llamo a este media, entonces él lo que hace es que me graba una cinta. Me dice... Yo utilizo, lo primero que me voy yo solo hacia los carceleros, que estaban por detrás, digamos, de una cancela. Yo soy el que salgo del pitote de gente, exijo que me pongan el número, que me enchufe la cabina de teléfono desde dentro del búnker, que tengo que hacer unas llamadas telefónicas. Y ceden a ello, con que el miedo lo tenían ellos, no hizo falta ni, como digo yo, ni autorización por instancia. Enchufaron el teléfono. Llamo, entonces yo lo primero que hago, llamo al abogado y le digo que lo denuncie y que se ponga un observatorio y que se ponga con todos del conocimiento de lo que ha ocurrido, que es un motín evidentemente. Y ahí el periodista, bueno, le hago todas las reivindicaciones, me da su palabra 100% que lo va a poner en directo. Y así fue. La voz que salía, que ponía Cadena SER, era mi voz. Bueno, suelta en directo, pero ¿qué hace el canal burgués? lo que hace es que de todas las reivindicaciones corta mogollón. Pero claro, mete tres fundamentales: que venga Montserrat Turá, que hay torturas, que hay un malherido y hay otro retenido. Y eso es suficiente ya como para que acudan. Pero Montserrat Turá era consejero interior o así. Estaba en interior, pero ahora te expresaré yo el por qué se solicitó a interior. Porque si íbamos a depender del Departamento de Justicia, que eran los propios torturadores, pues se pedía otro tipo de órgano de intervención. Entonces, aquí es cuando vino ya el tema de la intervención. La primera exigencia era que tenía que haber una intervención que no fuera un órgano del Estado. No nos valía el síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo de Cataluña, porque pudo soltar datos que para mí son importantes, Josep Ignasi María Clavet y Ángel Gómez, que han sido director y subdirector del propio síndic de Greuges con Rafael Ribó. Estos son tecnócratas, gente que eso no se vota. Pues este individuo había estado más de 10 años siendo director general de Servicios Penitenciarios de Cataluña. O sea, todo dicho. Y Ángel Gómez estaba en el Departamento de Traslados y Clasificación. Y estos pasan como defensores del pueblo, que son tecnócratas, que luego más adelante lo iré expresando en la propia exposición, que eso no lo vota nadie. Esos son los que gobiernan en sí los pilares del Estado. Y bueno, pues exigimos la presencia de un órgano que no sea parte de una institución del Estado, porque el juez de vigilancia es parte del Estado, que si no, que no hay salida, que tiene que haber una intervención y con un mensaje político claro sobre las torturas en la cárcel y que hubiera una investigación. Con que el miedo lo tuvieron ellos aquel día, accedieron. Y entonces aquí ya vino el gran follón. Se llegan a estos acuerdos, que va a haber intervención, es muy mediático, sale por todas las teles, en directo, por todos los canales. Vale, pues ya detenemos. Entre medio de todo esto, entre medio de todo este tiempo, que fueron horas, que fue hasta el acto cívico de la noche o la una de la madrugada, ocurrieron cosas como tan muy evidentes, ¿no? Un ejemplo, Xavi Martínez, subdirector médico, está imputado y le piden 16 años de cárcel por torturas y sistemáticas. Bueno, el enfermo torturador este viene. Antes de empezar con el tema médico, me gustaría expresar un punto que para mí es importante. Si la participación activa y el encubrimiento de las torturas, si la participación activa de los médicos, no habrían torturas. No habrían torturas. Eso es así. Son los máximos implicados en la represión, a nivel de partes informativos, del encubrimiento de la tortura, incluso más. Yo conozco gente que ha sido condenada, golpeada y torturada, y al final la víctima ha sido el carcelero, el torturador, porque el médico ha metido partes informativos que el carcelero iba todo muy dañado y del chaval nada. Y eso conozco yo muchísimos casos. Los servicios médicos están metidos hasta aquí, hasta el cuello. Y además yo así, dando un salto histórico muy bestia, pero yo me gusta siempre enlazarlo. Los campos de exterminio nazis nunca podían haber sido tan efectivos, hubieran sido si la participación activa de los médicos, como el doctor Mengele, de la vida. Y bueno, viene este enfermo torturador y lo primero que hace es que viene con una bandeja de medicamentos. Medicamentos muy potentes, metadona, sinovales, etc. Y lo primero que hace con el medicamento, como dice bien su apartado del médico de Hipócrates, que ya lo dice su propia palabra, viene con el medicamento a utilizarlo coercitivamente, que es lo que hace la cárcel. A decir, que el que no se suba a su celda le corta radicalmente el medicamento para toda la condena, que lo tenga muy claro. Bueno, pues hay muchos compañeros que con que estaban tomando drogas suministradas de la propia cárcel, se subieron hacia arriba en celda. Pero luego hubieron también muchos compañeros, y además para mí es de doble valor, que se solidarizaron y nos quedamos al final entre los que nos consumíamos más, otro grupo más consumía, en quedarse con nosotros. Y además, para mí realmente hicieron un doble esfuerzo. otro el de tener de aguantar el síndrome de abstinencia. O sea que para mí incluso le echaron mucho igual más valor a la hora de quedarse ahí en un patio, sabiendo que luego le iban a cortar el medicamento. Y optaron, se quedaron, nos quedamos 28. Todo esto transcurrió por entre medio del tal. Luego también entre medio del motín hubieron cosas de, por ejemplo, el retenido, claro, nosotros éramos conscientes que en cualquier momento el helicóptero, la cárcel totalmente tomada, que nos podían entrar, ¿no? Que nos podían entrar a por nosotros. Y se hicieron cosas como cambiar al carcelero de ropa y ponerle ropa como en algo muy taleguera, de chándal, bamba, gorra Nike, Adidas, tal, esto, ¿no? De ponerle, de hacer típico piquete romano en medio, colocarlo en medio, porque si nos entraban, pues bueno, pues por lo menos no decir, pues bueno, vamos a hacer fuerza aquí como podamos. También la gente lo rompe todo, de cualquier sitio saca barras, etcétera, ¿no? O sea que era complicado llegar al carcelero. Y esto ocurrió entre lo que estábamos en el patio, entonces ya se llega todo esto y se entrega al carcelero y nosotros ya subimos a celdas, la barricada se retira tal y subimos a celdas. Una vez estoy en celdas, como en el argot taleguero se utiliza, me emparapeto de ropa, libros, porque soy consciente que en el momento que se vayan las consejerías quedo en las manos de los carceleros y me van a machacar. Y bueno, el primer recuerdo que tengo es, bueno, me abre la puerta y mogollón de cascos, porras, escudos, golpe va, golpe viene, me sacan fuera de la celda y según me iban golpeando ya me iban sacando ropa y libros y ya me iban insultando diciendo, cabrón, que lleva un montón de ropa, desnúdalo. Entonces me dejan en slips y esposado por detrás. Me dejan en slips, esposado por detrás, estoy en una segunda planta, me tiran escaleras hacia abajo y me llevan a la doble cancela de seguridad de la cárcel. Me dejan tirado en el suelo, yo voy totalmente ya súper golpeado, pero como puedo me levanto del suelo arrodillándome para intentar visualizar el panóptico de la cárcel. El panóptico de la cárcel es el centro de observación, de vigilancia de la cárcel. Y bueno, me levanto y jolines, el centro estaba completamente tomado, pero completamente tomado. Me abre la cancela, yo me asusto cantidad, entran por mí dentro de la cancela, me siguen golpeando, caí totalmente abatido al suelo. Y luego hicieron desde el panóptico hasta el departamento de ingresos, hicieron un tubo lleno de carceleros, que te tiran en medio del tubo esposado por detrás, que no puedes ni taparte, y empiezan a porrazos, patadas, puñetazos, caes suelo abatido, no puedes respirar, ya no puedes ni levantarte. Curiosamente, ellos me tomaban el pulso, miraban si respiraba, entre ellos yo lo escuchaba que decían, no le des más en la cabeza que lo vas a matar, déjalo que respire. Te vuelven a coger de los brazos, te vuelven a impulsar. Ya por último yo ya ni levantarme ni nada, o sea, directamente arrastrado de los pelos hacia ingreso. Bueno, llego al departamento de ingresos. ¿Y eso fue esa misma noche o al día siguiente? Sí, la misma noche. Llego al departamento de ingresos y estoy tirado en el suelo. Recuerdo que estoy metido, vamos, en un charco de sangre, está totalmente roto. Tengo, por ejemplo, perforación y rotura de tímpanos, con todas las costillas machacadas, no puedo, el dolor de costillas es muy, muy, muy potente. Y yo abro los ojos y en el momento que abro los ojos veo batas médicas. Pues bueno, yo cuando vi batas médicas, en ese momento, iluso de mí, pensé, Joselito, esto se ha terminado, ya están aquí los médicos, no te van a seguir pegándote. Pues eso mismo, iluso de mí. El subdirector médico, este Xavier Martínez, le piden 16 años, levantarlo del suelo. Me coge, yo no podía levantarme, levantan del suelo, me cogen de los brazos, me levantan. Y me dijo unas palabras, se me quedaron bastante enquistadas, porque luego, a lo largo de la condena, siempre me la han ido como repitiendo varias veces. Me dijo, hombre, tú eres el acrata listillo de la pandilla, ¿no? Pues ahora listillo llama a la consejería. Coge directamente una porra de color marrón grande de madera y un carcelero y me aporrea. Porrazo va, porrazo viene. Porrazo va y porrazo viene. Bueno, pues entonces me quieren trasladar de cárcel. Curiosamente, cuando nos van a trasladar de cárcel, los Mossos de Escuadra no quieren que subamos al furgón. ¿Y por qué no quiere que subamos al furgón? Hasta que no haya un parte informativo y médico. Porque nos ven cómo llegamos y lo que no va a hacer los Mossos de Escuadra es comerse el marrón de otra corporativa. Entonces, si luego habían declaraciones que había, no que podíamos, pues los Mossos también nos pegan. Entonces los Mossos dijeron, aquí no se sube nadie al furgón. Estamos hablando de por la noche o por la... Sí, por la noche, es todo sobre las 2, las 3 de la mañana aproximadamente, ya muy de noche. Entonces dicen, aquí no se sube nadie hasta que no haya un parte informativo, no dejamos. Y ese parte informativo constó en la propia instrucción de la causa y consta en el propio procedimiento de la audiencia. Bueno, pues hacen esto y nos montan el furgón. Entonces a mí me llevan a Cambrians 1. Llego a Cambrians y continúa lo mismo, ¿no? Soy allí, bueno, nos recibieron a hostiazos. Y bueno, imaginaos, ¿no? El primer día los primeros días me tuvieron, por ejemplo, esposado en una cama metálica en la pata y tirado en el hormigón con slits, tirándome comida, pateándome cantidad de guardias, noche tarde con luz, 24 horas del día. Entonces ya logra entrar al observatorio y la primera vez en Cambrians, por ejemplo, subimos 9 personas, entre 8 y 9. Subimos, declaramos tortura, yo incluso digo quién soy, que es mi voz, qué tal, que vino por el tema de torturas. Y otra vez para aislamiento. Y cuando llegamos a aislamiento, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la represión. ¿Y cómo aumenta la represión? Pues que le hacen firmar a gente documentos para negarse a declarar más al observatorio. Vamos, que no quieren... Como si no hubiera pasado nada, ¿no? Que no hay nada que denunciar. Entonces, la segunda vez que vino, en vez de subir 8 o 9, ya subimos 2. 2. Porque claro, la gente, yo entiendo, pues... se asustó un montón, firmó el documento y no quiso subir hacia arriba. Yo les cuento que me han intentado hacer firmar un documento y ellos me dicen, efectivamente, tengo 6 personas más que me lo han firmado. Y digo, pues esto es por las torturas, nos están torturando, queriendo hacer firmar. Entonces el observatorio vuelve incluso al día siguiente y varios días, ¿no? Y con que vieron que yo seguía subiendo y seguía denunciando, a mí ya me hicieron hacerme la tremenda, que era mediante tortura, se meten a la celda, te rodean entre todos, sobre todo a mano abierta, ¿no? Porque estaba el observatorio y por no hacerme más señales. Y me querían... ¿Podrías quizás explicar lo que es el observatorio? Porque es como vale. Un órgano de Barcelona, ¿no? Sí. ¿No? Sí, bueno, un observatorio es un observador de derechos humanos en sí. Es como una... es un órgano... que tendría que ser de intervención y para eso se creó, pero realmente en la actualidad no lo dejan intervenir, o sea, tiene vetada en las cárceles la entrada. ¿Pero de quién depende? De la universidad. Ahora mismo es un grupo de profesores de derecho, de criminología, de sociología del derecho y tal, que hacen subvencionados, pero hacen trabajos para el estudio, digamos, de las condiciones en la prisión, de por ejemplo el impacto de la prisión sobre las familias, o por ejemplo la política criminal del Estado, han hecho este de ¿cómo se llama? Uno que ha estudiado la política criminal hasta el 2005, el populismo punitivo. Sí, populismo punitivo. Entonces hacen un trabajo bastante crítico sobre eso. Penal, sobre el sistema penal en general. Sí. Y bueno, en panóptico, estos panópticos vienen varios textos de ellos. Y bueno, entonces me quieren hacer firmar un documento que venía a narrar más o menos lo siguiente, lo que yo recuerdo. Además, esto podría incluso igual haber costeado licencias en la facultad. Este documento venía a narrar que a mí el observatorio me daba asesoramiento jurídico gratuito si declaraba en falso testimonio torturas, porque estaba implicado en la tentativa de asesinato. Entonces yo he hecho tripas corazón, no firmo documento, quiero ver al observatorio, porque era mi única luz en aquel momento. Porque yo sé que si yo firmo aquel documento, me quedo totalmente en sus manos, no pueden visitarme y que me van a asesinar. Subo, le cuento, se asustan muchísimo, muchísimo, muchísimo, sobre todo Iñaki, se asusta un montón. Y les pido, yo me derrumbo, digo que no puedo, es que están ellos allí, me están torturando, que por favor me cambien de cárcel. Que por favor me cambien de cárcel, que no aguanto más. Tendréis que contar que todo esto duró un total de 64 días. Cogieron ellos, fueron, denunciaron y tal, y efectivamente al mediodía entran y me meten un traslado a la prisión de Modelo. Me trasladan a un Modelo, la tortura física cede, continúa la psicológica, no hay patio, aislamiento, etc. Y en esta por la noche me entran y lo mismo. Me llevan otra vez a ingreso, varios tecnócratas, y me notifican, que ahí lo tenemos colgado en la expo, un traslado a la prisión de Puerto 1 de máxima seguridad de Santa María, que me voy en aislamiento. Bueno, teóricamente Cataluña tiene servicios penitenciarios al 100%, pero se ve que para 70 casos no es así. Sigue siendo el Estado, ¿no? En definitiva, protege al propio Estado. Y me dispersan primero tal, me pegan por ahí unas cundas, Madrid Central, Valdemoros, me hacen como una reclasificación y me envían el régimen FIES 1, control directo al puerto. Yo, claro, en todo este tiempo liquido la condena de los 8 años y 8 meses. ¿Y qué me pasa? Que unos días antes de irme a un mayor espacio de movimiento, digamos, al salir de la cárcel, no me voy. Me meten en una conducción especial a la Guardia Civil y me llevan del puerto a juzgado de Granollers, donde se había llevado las denuncias, y me decretan prisión incondicional y sin fianza de lo máximo que estipula la ley, 2 años. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Me como los 8 años y 8 meses íntegros a pulso y me quedo en prisión preventiva por el amotinamiento, 2 años de prisión. Entonces, vamos a juicio. Y ahora viene ya la parte como más bonita de todo este trozo que puedo entender que es un poco ahí mal tragante, ¿no? Y bueno, llegamos a juicio. Entonces, en juicio aquí, ¿qué es lo que pasa? Todo el primer proceso, la primera denuncia de torturas, digamos, habla de dos bloques, dos procesos. Uno que es el que nosotros vamos de imputados y otro, una investigación sobre torturas. Pero también el primer proceso tiene mucha información, incluso escritos que son totalmente iguales, son como dos, pero se abren por dos vías diferentes. Vamos al primer juicio, que vamos nosotros como imputados. Y como yo, por ejemplo, salgo absuelto y se le puede buscar la vuelta a todo esto. Es que nosotros, lo importante que hubo, es que ellos se pensaban que nosotros íbamos igual a declarar uno contra el otro. Aparte, ellos llevaban dos testimonios, dos presos que mediante torturas habían firmado contra nosotros. Entonces, todo eso se les vino abajo. ¿Por qué? Pues en el momento que a ti, por ejemplo, a mí, me estaba acusando de que yo había sido el incitador, el que había a la gente para preparado el amotinamiento, que estaba vinculado a colectivos antisistema, que pin, que pan y toda esta basura suya, se les vino todo de golpe, porque yo asumo con el hecho de que yo soy el que hablo, yo soy el que exijo tal, pero que es en una legítima defensa para buscar una salida y que nos habían agredido. Los compañeros que les imputaban agresiones asumen con las agresiones, incluso por internet. Claro, porque esto ellos luego, lo dentro de la sala, en 2 o 3 imágenes te lo pueden sacar de contexto. Por ejemplo, el compañero Jesús dice, yo le pego a todos los funcionarios que se movían. Pero claro, no te sacan que anteriormente él hablaba de autodefensa. Claro, te sacan y nos ponen de extremadamente violentos, de una inseguridad en la cárcel tremenda, que era un tema por drogas. Y además en la sentencia tenemos un blog que lo podéis visitar, que hemos colgado la sentencia, no la reconoce. Pero en todo caso los que empezaron fueron ellos, es decir, que claro. El que estalló porque ellos se liaron a porrazos en medio del patio, no, ya no con el compañero de la lavandería, sino con todo el mundo. Con todo el mundo, exacto, que es una legítima defensa y una cosa muy evidente. Entonces nosotros asumimos con los años de cárcel que nos van a tal, pero el tema de las torturas. Nos paramos, yo hablo más a nivel, entonces hablamos mucho a nivel individual, pero yo hablo un poco más a nivel colectivo de lo que, para aclarar los hechos. ¿Cuántos sois imputados? De imputados vamos 16 al primer juicio, pero desgraciadamente solamente 9 personas hemos sido lo que hemos aguantado la denuncia hasta el día de hoy. Y a todo esto, pues claro, se le da la vuelta, se asume con los hechos y nos paramos en un primer punto que para mí era esencial, el momento que ellos entran a agredirnos. Y el Tribunal Supremo ya firme nos ha dado la razón. Está colgada en un blog que es cuatro torturas... Cuatro camins, 2004.wordpress, en català. Sí, va... Sí, pone un cartel ahí. La sentencia, por ejemplo, ya la propia audiencia no lo reconoce porque ellos dicen que es un tema de intervención de drogas, de no sé qué, todo falso, por encubrir las torturas. Ya nos deja la sentencia bien claro en el primer, en los hechos probados, en su primer párrafo, dice que son dos funcionarios los que entran, agrede, que esto crea un malestar en el patio y hay un amotinamiento. Luego mete las correspondientes condenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se les vino todo muy abajo. Los dos testimonios que traían imputándonos a nosotros. ¿Qué les pasó a estos dos compañeros? Que yo entiendo perfectamente que los chavales firmaran contra nosotros. Que es que cuando llegaron a juicio se derrumbaron, porque estos dos chavales, por ejemplo, no podían salir de un aislamiento total, porque se buscaron el odio de los propios presos y de los propios carceleros. Fue así, porque si eres el firmante de los amotinados, ¿dónde te van a querer? Pues te tienen que llevar a un agujero de la cárcel. ¿Y qué pasó? Que a ellos también les pedían años de cárcel, porque el Estado no perdona a nadie, ni que firmes ni nada. Y entonces se vinieron abajo, se desplomaron los dos testimonios, se desplomaron, declararon que fue sacado mediante torturas, y entonces todo esto se le pudo dar la vuelta. Incluso yo al final del juicio, en mi último alegato, digo que si los hechos volverían a ocurrir, yo seguramente volvería a repetir como los hechos como se produjeron, que no tenía ningún arrepentimiento en ningún aspecto, que aquello era una intervención humanitaria simplemente. Nada más que eso. Entonces yo salgo absuelto del juicio. Y acaba con este segundo proceso, que son 13 carceleros que van imputados, que para nosotros es importante, por torturas. Porque es importante que los hayan imputado por tortura. Pues para no esquivar con palabras eufemistas el propio juicio, que si contención, reducción, etcétera, o sea que van a tener que responder a ciertas preguntas. Ya, pero los carceleros los imputan por lo que vino después, ¿no? Porque dicen que, o sea, porque al intervenir el observatorio, claro, y tal... Claro, entonces ahora, ¿no? Me adelante especificaré también este punto. Entonces, también hay que ir a... Tienen que ir de testimonios los tecnócratas de la Dirección General, que también estaban responsables en ese momento. Yo, por ejemplo... Tengo otras varias instancias por ahí colgadas diciéndole que era inocente, que estaba en régimen FIES de aislamiento, denunciando el tema. Pues bueno, luego en el juicio a ver qué es lo que va a responder de todo esto. Y que, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que es donde vamos, donde la pregunta que me ha hecho. Nosotros, con que tenemos por sentencia ya que es evidente que ellos son los agresores. Nosotros, por ejemplo, tenemos un escrito que está hecho mío por puño y letra, que le denuncio. Entonces era José Mena, que era el presidente del Tribunal Superior de Cataluña, diciéndole que habían torturas en la cárcel, que me estaban sobresiguiendo, archivando las causas y tal. Entonces, este segundo proceso, con que ya lo tenemos firme por el Tribunal Supremo, que ellos eran los agresores, si nosotros demostramos que la corporativa carcelaria torturaba antes del juicio, ¿cómo lo vamos a demostrar? Pues con las denuncias que hay puestas, a ver si se quieren coger, que bueno, lo vemos muy complicado, porque bueno, pues ellos se pueden basar, que no entra en el proceso, que tal. Nosotros vamos a intentarlo, por lo menos intentarlo, y sobre todo, ¿por qué? Pues si nosotros intentamos demostrar que nos lleva toda una corporativa, por ejemplo, hay un detalle curioso de este juicio, que es la representación legal de los carceleros son tres sindicatos: UGT, Comisiones Obreras y Sindicato CATAC, que ejerce de brazo armado del Estado, curiosamente. Entonces, aunque va toda una corporativa, tienen que ir los tecnócratas, y todo este juicio que ha abierto otro proceso por torturas, nosotros, este juicio, lo que vamos a intentar luchar, que igual no es así, pero por lo menos vamos a confiar en nuestras fuerzas e ir hacia un punto muy evidente, que es, sí, se demuestra que fue un tema sistemático en Barcelona, conjunto al Observatorio y otros colectivos más, estamos haciendo la primera asociación para intervenir con el Protocolo de Estambul, que es un protocolo que se llama Estambul porque Turquía fue rechazada a la Comunidad Europea por el conflicto suyo de cárceles. Entonces, que va a ser un juicio realmente muy mediático. Nosotros llevamos mucho tiempo dando difusión de todo esto, por muchísimos espacios, y pedimos la solidaridad. El 4 de mayo hay una gran convocatoria que la hace la CORDI, el Observatorio, Relaguarda, o sea, muchos colectivos de todo el Estado. Nosotras siempre nos hemos movido y nos estamos moviendo por espacios liberados y por los umbrales. Vamos, por ejemplo, a charla Santa Coloma, Badalona y tal, porque creemos que son los espacios donde la gente tiene más represión policial, etcétera. ¿Qué quieres decir con umbrales? Umbrales con la pobreza, ¿no? Con algo como sombrío, la propia cárcel, ¿no? El umbral, ¿no? La sombra. Y queremos nosotros, pues estamos activando todo esto y con bastante fuerza, vamos con bastante fuerza. Y luego que tenemos la sentencia del Supremo, que nos reconoce que son ellos los agresores, si nosotros ahora demostramos que se torturó en la cárcel, al Tribunal Supremo pediríamos las absoluciones de los compañeros en legítima defensa. Que sabemos que es muy complicado y que yo no confío en la justicia, porque a mí me han machacado, ¿cómo voy a confiar en la justicia? Pero que tenemos que marcarnos un punto muy claro para intentar lucharlo. Y luego otra posibilidad que hay sería abrir un tercer proceso, igual que un primero tras un segundo, intentar un tercero para ver si a los tecnócratas se les podría también, pues luego, denunciar o X, ¿no? Y que nosotros tenemos también muy claro en este juicio que ellos no lo van a pagar ni con cárcel. Aparte, yo estoy en contra de la cárcel, soy abolicionista y no creo en la cárcel. Creo que ni con cárcel pagarían lo que han hecho, y aparte, si entran, van a salir, estos sí que van a salir indultados por otra puerta y luego incluso ascendidos, ¿no? Como se ha visto en más de una ocasión. Entonces, en ese aspecto no creemos. Nosotros creemos más en meter fuerza a la calle, en que luego, cuando tengamos la sentencia de los propios torturados, pues donde trabajen o donde viven, ir a que sean visuales a la sociedad y movilizar todo esto. Entonces, el propio juicio, queremos, con la asociación que estamos intentando organizarnos, que ya estamos como unos 8 o 10 entre abogados y abogadas aproximadamente, de diferentes temáticas: uno es el tema de procedimientos, un tema penal, otro penitenciario, otro laboral, de eso, de por lo menos intentar defendernos, ¿no? Que sé que sería mejor, como se suele decir, intentar atacarle, pero en esta situación en la que nos encontramos, pues defender a los presos, ¿no? A que se sigue allí, siguen habiendo torturas y estamos en esta situación. Y luego ya, así, para finalizar un poco, antes que la compañía continúe, me gusta hablar también, para dejar un mejor sabor de boca, mi situación actual. Yo salí el 22 del 2008, que estoy en muy buen momento de mi vida, que he hecho un trabajo político, creo yo, bastante interesante a nivel de denuncia. Desde el primer día que salí me preocupé bastante, pues, esto desde correspondencia con los compañeros, en ir con tema de abogados, preocuparnos, denunciarnos, dar charlas. Me he movido en estos años por todo el Estado Y luego estoy también con tema de estudios, con el propio observatorio, que me ha ayudado mucho. Y estoy haciendo cosas que son, creo, bastante interesantes. Por ejemplo, estoy en tema de estudios, que es el tiempo en forma punitiva, ¿no? De cómo el tiempo lo marcan a la sociedad, y con que la cárcel es su máxima expresión del tiempo de castigo, pues estoy haciendo todo esto. Luego ahora también estamos preparando un manual de autodefensa penitenciario, pues que sea muy actual. También lo estoy haciendo con los mismos abogados, estamos haciendo en diferentes, digamos, de la misma asamblea, diferentes trabajos, distribuyendo, estoy metido en estos trabajos. Y luego también me gusta hablar bastante de un tema así un poco teórico que yo tengo, del tema de los luminosos. Bueno, sí, exacto. Pues bueno, porque a veces se me olvida, porque las charlas yo no las tengo preparadas, porque estoy haciendo un trabajo tanto individual como colectivo. Y en su momento consideré que podía ser espontánea, van saliendo cada charla cosas nuevas, etc. A veces se me olvidan cosas. Yo, por ejemplo, estando en la cárcel, lo que he sufrido, me gusta mucho hablar de los presos de conciencia. Cuando hablamos de presos de conciencia, bueno, y esto que yo lo estoy definiendo así, ¿no? Y que me gustaría que incluso que muchas luchas que se están llevando anticarcelarias, este mensaje que es compartido por muchos compañeros de allí dentro, que se llevase a caso. Presos políticos y políticas somos todos y todas, porque sujetos políticos hasta los animales, todos somos sujetos políticos. Un preso político es la persona que se moviliza o comete una acción con su conciencia política. Entonces, con su conciencia, al entrar por una causa política, es un preso político, porque por su propia conciencia es un sujeto político. Un preso social, desgraciadamente, no se da cuenta que es un preso también político al no tener conciencia. Pero bueno, yo por los compañeros, y en esta, por ejemplo, en esta expo, está Juan Carlos, y esto que luego ella recitará algo, que para mí son compañeros que son presos de conciencia. ¿A qué me refiero? Es a personas que una vez han estado en la cárcel, han denunciado, se han preparado, han estudiado, se han autodefendido y denuncian, ¿no? Y entonces a mí me gusta en las charlas esto, pues dejarlo, ¿no? Para que también tengan ese pequeño reconocimiento de lo que están sufriendo allí dentro, ¿no? Que es muy complicado hacer un combate desde allí. Y entonces, ¿no?, a nosotros nos gustaría hablar de esto en los presos de conciencia. Luego tengo también otra cosa que yo lo denomino como luminosos muros, que suelo decir, pues lo que yo he vivido en el régimen FIES, ¿no?, lo que ha pasado a compañeros allí dentro, es que, ¿por qué lo denomino como luminosos muros? Porque donde el Estado tortura, pisa y asesina con impunidad desde ahí, desde las cloacas del Estado, nace la rebeldía de lucha, y desde ese punto, pues que muchos compañeros pues han salido de la cárcel con mucho odio y han cometido pues delitos como más fuertes, más potentes, ¿no? De que como el propio Estado es capaz de crear toda esa situación. Entonces yo a lo que llevo al punto es, ¿quién provoca todo esto? ¿Quién busca el enemigo? El Estado. El Estado coge a un colectivo, lo persigue, lo encarcela, lo tortura, lo machaca. Pues que como desde ahí siempre como que hay una respuesta, ¿no? Entonces mi análisis es, ¿quién crea todo esto? Y yo por lo que he vivido creo que es el propio Estado, ¿no? En definitiva, que se retroalimenta bastante. A mí me gustaría discutir algo sobre esto. Sí, no sé si te apetece, sí. Contame más, yo tengo muchas ganas de discutir. Porque el Estado, o sea, el Estado es el Estado, es un monstruo que, bueno, tiene sus límites, tiene sus definiciones, tiene sus prescripciones legales y sus estatutos y sus cosas, ¿no? También está el mercado, o no sé, sí. Se puede hablar de un régimen de explotación y dominación mundial que no tiene forma realmente y uno de los que es necesario conocer bien y describir bien, ¿no? Pero a mí me parece, o sea, con todo esto que estás contando, ¿no? Yo voy aquí, no sé, se me ocurren cosas que para mí son puntos importantes. Sí, por ejemplo, sí, perfecto. La actividad, por ejemplo, de Catac, ¿no? O sea, de los boqueras, ¿no? En Cataluña, ¿no? Y en esta situación, que son al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Catac es un sindicato corporativista, eminentemente corporativista, que pasa ya de rollos obreristas, laboralistas, son corporativistas, sin ningún tipo de escrúpulo. Entonces, el sindicato equivalente a escala de todo el Estado español es ACAIP, ¿no? ACAIP, sí. Y son al mismo tiempo los que tienen posturas duras, represivas, que son torturadores y están por defender las torturas, y además se curran, pero vamos, como la hostia, los medios de comunicación. O sea, tienen su mano izquierda y su mano derecha. Entonces, ACAIP y CATAC en su día, y en su ámbito, en cuanto hay el menor incidente, antes de que los presos hayan podido decir nada, que normalmente no pueden decir nada porque no tienen voz, ellos ya han sacado en todos los medios de comunicación que los presos, o sea, que ha habido una agresión de un preso a un funcionario no sé dónde, y además tienen como un discurso continuado desde hace muchos años y tal. Entonces, aquí se ve claro cuando, pero además es que eso es un poco el aparte de lo, o sea, ellos tienen esa manera de pensar también sobre el terreno, es decir, en el talego. Entonces aquí se ve que desde el principio, o sea, han utilizado, o sea, el tema de la droga, o sea, han concebido a los presos como una pandilla de drogadictos, degradados y tal y cual, y les han querido estigmatizar. Sí, ¿no? Sí, bueno, pero que les han querido vencer con ese factor, y de hecho en parte lo han conseguido, les han debilitado. Y luego la presentación que se hizo a nivel público de toda esta historia fue que era todo problema de drogas, que ese subdirector se había significado en la represión del tráfico de drogas y que eso había sido una venganza de una mafia de presos y tal y cual, así se presentó, ¿no? Bien, esto es una cosa que me parece muy importante, ¿no? Pero con el tema este de quién es el responsable y de quién no lo es y tal, ¿no? Y el tema, por ejemplo, lo que has dicho de los médicos, que si la complicidad de los médicos no habría tortura, eso es evidente, pero no la habría, y has hablado también de los campos de concentración y todo ese rollo. No habría tortura si no fuera por la complicidad, no solo de los médicos, sino de los médicos, de los jueces, de los funcionarios judiciales, de muchos abogados, de los boqueras, de los trabajadores sociales y de muchos presos, es decir, o sea, de una inmensa mayoría de los presos que están presos voluntariamente, que están entrando en el juego de los módulos de respeto, de la rehabilitación, de no sé qué y tal. Claro, ellos lo hacen porque están recibiendo una presión muy fuerte. Ahora bien, en la calle, la gente que siendo trabajadores tiene una mentalidad, llamémoslo de clase media, tiene una actitud parecida. Es decir, ellos reprimen su propio odio en ellos mismos y dejan que ese odio se vuelva contra los que no lo reprimen, ¿eh? Eso es un mecanismo psicológico muy importante. Entonces, o sea, los responsables de que no se pueda hablar de la tortura es que son, o sea, de que no se pueda, no, es que nadie quiere oír hablar de la tortura, ¿eh? O sea, nadie quiere oír hablar de la violencia, del Estado y de la violencia, del régimen de dominación contra todos. Entonces, el que es al mismo tiempo manso y violento, pero solo cuando le dejan, o sea, que normalmente es un manso cordero, pero si se trata de linchar a alguien, es el primero. Bueno, pues ese es el tipo dominante en esta sociedad. Entonces, lo de la conciencia, es decir, eso es una inconsciencia elegida, ¿no? O sea, eso es una inconsciencia trabajada y trabajada y trabajada. Eso se llama, pues, mala fe, ¿no? O sea, es alguien que cree lo increíble porque lo quiere creer, porque le conviene y trabaja todos los días. Eso ya es mil veces peor que la religión, ¿no? La religión tiene su lado bueno y todo lo malo. Eso es solamente, o sea, creer lo increíble y, o sea, creerte la mentira para poder repetirla sabiendo que es mentira, pero al final ni lo sabes, ¿no? O sea, que eso es como tú has hablado de enfermo torturador, ¿no? Sí. Es que, bueno, la sociedad está enferma y los individuos están enfermos y por eso son posibles todas estas cosas, ¿no? Entonces, que no es el, no solo el Estado, los responsables de estas historias es más complicado que simplemente el Estado. Desde una óptica anarquista se responsabiliza de todo al Estado, pero hay muchos más. Por ejemplo, ahora, con el tema de la mundialización y de la crisis y no sé qué y no sé cuántos, pues no está muy claro dónde está el Estado, dónde están los mercados, claro, dónde está la sociedad civil, qué mierda sea la sociedad civil, no sé qué, ¿sabes? En realidad, o sea, no, digamos que el régimen de dominación ya está por encima del Estado, va a seguir utilizando el Estado durante mucho tiempo, pero ya no es el responsable solamente el Estado, sino que es la cosa un poco más compleja, yo no sé cómo... Sí, yo la... Ya me callo, pues. No, todo lo contrario, para mí este debate es súper interesante, que salgan, ¿no?, cosas así, porque yo esto, en vez de definirlo como él, lo defino que, ¿qué es el Estado? ¿Quién puede ser tu torturador? Tu vecino. Por ejemplo, ¿quién compone la cárcel? Pues mira, desgraciadamente, y su pilar de sostenimiento son educadores, psicólogos, juristas, etcétera, que van a legitimizar la llamada rehabilitación para que el Estado imponga mediante la propia violencia el tema del dominio. Y bueno, pues eso es la composición, ¿no? Y yo a veces doy también un punto así, más largo, y acabo diciendo que a mí me ha pasado que el torturador puede ser tu vecino, y que cuando se entra a una cárcel a un tema o de estudios, o que hay que entrar con un objetivo muy claro de denuncia y de no mantenerte para convertirte tú en parte pues de la propia cárcel, que es lo que va a sostener todo eso. El tema ese de la prisión voluntaria. Exacto, ahí eso, es lo que venía él a decir. ¿No? Eso se extiende, tiene unas fronteras bastante borrosas, y se extiende. Entonces, todos esos que hemos mencionado son gente que tiene un puesto de trabajo dentro del sistema, y que una de los motivos declarados, ¿no?, y explícitos de que en Estados Unidos haya aumentado el número de presos tan vertiginosamente en unos años hasta llegar a 2 millones y pico, es porque hicieron un planteamiento neoliberal en el cual, o sea, para que el sistema penal y sobre todo la cárcel se pudiera sostener sin que lo financiara el Estado, digamos, con capital privado, o sea, tenía que aumentar porque el volumen de negocio tenía que ser mayor. Entonces, aquí no se plantea así porque no hay esas grandes cantidades de presos y de recursos y tal. Entonces no es un montón de capital, pero sí que se lo plantea la clase media en términos de puestos de trabajo y de posibilidades de consumir y no sé qué. Permite, o sea, abordar este tema con muy buena conciencia. Es decir, hay muchos discursos que son de rehabilitación, de atenuación del poder punitivo, atenuación de la violencia y tal, pero eso para lo que sirve históricamente, porque para eso ha servido. Es decir, desde que se empezó con este discurso hace ya muchísimos años en Estados Unidos y en Inglaterra sobre todo, que es donde viene ahora la reacción a eso, lo que ha pasado es que el número de presos encerrados ha aumentado vertiginosamente, y también ha aumentado vertiginosamente el número de semipresos, de gente que está incondicional y tal. Y eso, o sea, que para mí no es el Estado, porque lo que se llama sociedad civil muchas veces puede tener este cariz. Claro, ¿qué es el Estado? No, pues es la, yo lo suelo definir, suelo decir que el Estado es la sociedad civil asalariada a un salario del propio Estado, que es el que ejecuta mucho su orden, ¿no? Pero eso es el poder y la violencia, digamos, punitiva y tal, más allá del Estado, porque el Estado históricamente es lo que es una administración que funciona de una manera determinada y que ha tenido una historia, y ya está. Todo lo que nos... O sea, una cosa es la dominación y la, no sé, o sea, la explotación, la violencia, las relaciones de poder, las relaciones vampíricas, y otra cosa es el Estado. El Estado es una parte de eso. Entonces hay que distinguir todas las partes y ver cuál es la función de cada una de ellas. El tema es ese, o sea, que con el tema de Quatre Camins, eso fue como si dijéramos la culminación, entre comillas, visto desde determinado ámbito, o sea, desde este ámbito, si es que esto es un ámbito, de la lucha contra el FIES, es decir, de la primera vez que muchísimos años unos supuestos movimientos sociales se planteaban el problema de la cárcel. Y es la culminación en el peor de los sentidos, ¿eh? O sea, porque este movimiento que tiene de positivo, que no hubo otro, por lo menos hubo ese, todo lo demás que tiene prácticamente es negativo, ¿eh? Y la reacción frente al motín de Quatrecamins, lo que pasó es una vergüenza para el movimiento libertario, si le queremos llamar así. Porque los únicos que reaccionaron adecuadamente fueron la gente del observatorio y tal, que digamos que pertenecen a la sociedad civil, que son reformistas, que son asistencialistas, que son... Y en el resto del Estado, todo ese movimiento que demostró una situación como esta es que no existía, porque no hubo la más mínima reacción. Lo que ha contado es una cosa, o sea, escandalosa, o sea, evidente, o sea, como para rasgarse las vestiduras, como buenos judíos, pues aquí nadie se rasgó las vestiduras y nadie fue capaz de reaccionar y de aprovechar una ocasión como esa para denunciar, cuando había gente adentro que sí que lo estaba planteando lúcidamente y había información suficiente y había o sea, estábamos cargados de razón y nadie hizo nada, ¿no? Hoy en día, con el tema de la campaña, de la tortura y la cárcel y no sé qué, esto es muy actual, porque resulta muy difícil salirse del terreno de las apariencias, ¿no? O sea, o de las apariencias hipócritas, ¿no? Que simplemente sirven para restaurar la buena conciencia de la clase media, o de las apariencias, digamos, tremendistas, de los que van de súper radicales y se conforman con eso, con aparecer fugazmente, ¿sabes? Pero no quieren realmente enfrentarse o no están dispuestos a plantearse en el terreno de la conciencia, precisamente, y de la frontera que hay entre la consciencia y la inconsciencia, y de la superación de las resistencias que se establecen para que lo inconsciente pase a ser consciente y tal, pues eso. O sea, yo saco este tema por esto, ¿no? ahora ya sí que termino. No, ya además se agradece, ¿no? Porque, disculpa, porque él ahí ha puntualizado muy bien y todo lo contrario. ¿Tienes que explicar quiénes son los sindicatos que han defendido a los carteles? Sí, lo he explicado, lo hemos explicado. Sí, sí. Que no se puede explicar todo en una charla. La gente que realmente está interesada por esos temas, esos son nombres que están ahí, o sea, son que están encendidas, hitos que están en ese terreno. El que pise ese terreno se ha de encontrar necesariamente con eso, porque eso es el papel de los sindicatos corporativistas en el ámbito carcelario. Es cantidad de cabrón, o sea, es cantidad de cospico, es cantidad importante, ¿eh? Porque además esto es la sociedad civil también, y por ahí es por donde se llegaría en un momento determinado pues a extender más y más la cárcel a la sociedad, de manera que la cárcel ya no fuera solamente una maquinaria estatal, sino algo mucho más inmanente, mucho más, ¿no? ¿Sabes? Sí. Yo voy a preguntarte respecto al proceso, ¿por qué seguís un clavón per un costat y no solapen los dos en el mateix? ¿Y si creus que això ha sigut bo de cara arribarà al judici? Sí, perquè bueno, quan tu fas denúncies de tortures, diguem, obre una causa pel tema de tortures per un puesto. I després està l'altre puesto, que era que nosaltres ens denunciaven d'agressions. Llavors com que ho fan en dos blocs. Però normalment en els casos es sol fer... Sí, però saps per què ho van fer en dos blocs? Perquè un bloc només, nosaltres creiem, i sobretot per part de l'observatori, que era un caos total. ¿Por qué? Porque tú imagínate, ahora van 13 con todos los sindicatos, con todo ya era como un macro juicio, o sea, haber hecho de todo un mismo juicio. Pero es que eso no se podía. No se podía. El juicio contra ellos era el juicio penal, que había sido promovido por la fiscalía, por la policía, por los boqueras y tal. Y el juicio por torturas no es por lo que sucedió en el motín, es por lo que sucedió después del motín. Exacto. Porque después del motín se dice... Les digo que son fes diferentes. Entonces, exacto. Se dice que de todas las prisiones de Cataluña, boqueras que estaban Bracos de servicio acudieron allí a machacar a los presos, que los que fueron torturados fueron muchos más de los que figuran como denunciantes, incluso más de los que habían participado en el motín. Claro, que lo pagaste es per el motín y lo haces la represalia al motín, que no tenías, es diferente. Son fes diferentes. Que eso también es importante porque es un mérito, esto es como la querella de Herrera de la Mancha en el 79. Esto es un mérito de los presos que aguantaron el tipo y de la gente que en la calle hizo lo necesario para que esto saliera a la luz y se pueda estar hablando todavía de eso. Y eso es lo que... Claro, realmente es excepcional. Un juí, que se arriba un juí així contra ells és impossible, perquè vull dir, jo que fa poc em dedico a això, com a molt, el màxim que pots arribar a aconseguir i que visió és que una investigació que s'hagi tancat aconseguís que es reobri. Sí. No, arribar a un jutge no, perquè, per dos raons. Primer, perquè ells consideren, el jutge considera com algo innocu la versió que dona la presó sobre els fets, ho considera una prova definitiva, quan realment és una prova parcial, és el del principi de veracitat que gasten ells, de tot el que diu la policia, i després l'altra, que moltes voltes és pitjor que s'investigui que no s'investigui, perquè si s'investiga que m'arxiven encara, tu pots demanar, tu pots recurrir-ho perquè dius que no s'ha investigat, però ells, en l'altre que es basen és si ho investiguen és agarrar dos presos que ho han vist, xantajear-los en trasllats o prou de la família o simplement en les partes del metge que faran part que ells vulguin. I entonces ja s'ha investigat i ja han fet objectius, que es consideren objectius, i que ho tanquen. Entonces moltes voltes val la pena més que no s'investigui per tu donar-li vida al procés que realment s'investigui. Entonces realment és excepcional que s'hagi arribat allà. Però això, antes preguntava alguien què era l'observatori. Pues una cosa és lo que pueda ser formalmente y tal, y luego por sus obras les conoceréis. O sea, este tipo de cosas la gente del observatorio tiene mucho que ver con que esa denuncia se haya llevado adelante, se haya hecho todo lo necesario para que se recogieran los testimonios y la cosa estuviera en los juzgados, han estado ahí. Sí, muy encima. Además, yo tengo si no fuera muchísimo... Por ellos, y lo digo... Por ellos y por los presos, desde luego. No, claro, pero hace falta un apoyo para que esto funcione dentro de... Porque realmente está moviendo en su espacio, en un proceso. Yo lo digo por... Hace falta alguien de su mundo para que se haya llegado por ahí, el tipo de apoyo que necesitan los presos en lucha. Hacer simplemente una concentración, por ejemplo, o una cartelada o charlas, que no está mal, pero eso por sí, o sea, sin el apoyo jurídico adecuado y sin saberse mover o sea, estratégicamente en el terreno judicial, etcétera, etcétera, pues queda muy insuficiente. Considero además que los que se preocupan por esta cosa son una ínfima minoría, son una minoría de una minoría, porque en el gueto el tema de las prisiones no está de moda y no le preocupan en realidad a nadie, que esto es una cosa que es bastante... Y bueno, esto de Quatre Camins fue un factor para el hundimiento, digamos, de la conciencia anticarcelaria en este ámbito, porque realmente, o sea, después de tanto ir y venir, lo primero fue cuando hubo una huelga de hambre contra el FIES en el 2002 o por ahí, y la falsearon totalmente los datos y tal, entonces el discurso sobre el tema quedó reducido al absurdo. Sí, y además yo aquí tengo que decir, y nos quedamos bastante tirados en la cárcel a partir de ahí, claro. y en disposición de represión, porque si hay, bueno, se hacen ciertas cosas, pero luego no se llevan realmente a cabo, ni hay denuncias muy, ni hay un trabajo jurídico bien hecho, y hay tal, pues quedas en una disposición realmente más represiva. Claro, pues a raíz de, o sea, a partir del 2002 también hubo el otro plante de Quatre Camins. Quatre Camins en el tejado, sí. Pues eso, pero a raíz de ahí, digamos que la cosa se fue muriendo, y un montón de gente que parecía que estaba interesada, ¿vale?, se fue a sus asuntos, y el movimiento anticarcelario, anarquista, o como lo quieras llamar, desapareció absolutamente. Entonces, y los presos se quedaron dentro. Tú, por ejemplo, pagaste 2 años más por haberte metido en esta historia, que ahora estarás contento porque ves, pero tú has pagado... Sí, en su momento... A ti te han condenado 2 años solamente por dar la cara, ¿eh? Así. Sí, ¿eh? Sí. Para eso están estas charlas, ¿no? Para seguir dándole voz a... Sí, claro, por supuesto, y además ha sido para mí... Esto, pues, eso, pues, como decía él, para no dejar a la gente... Yo, por ejemplo, estoy trabajando con el propio observatorio, intentando hacer todo esto que él lo especificaba, hacer algo más que la propia campaña que hay, Cárcel Igual a Tortura, ¿no? Que decidimos que vamos a continuar y vamos a estar estando ahí, y además vamos con los abogados, vamos a todos los sitios y se hace difusión, pero que nosotros también, como se dice, pues tocando el tema un poco más seriamente, trabajando con el observador y con la coordinadora, yendo arriba, y ellos llevan más el tema técnico, y bueno, intentar por ahí a ver si, como se dice, abrir brecha en el tema del juicio, porque ahora esto cuando pase, para que se vuelva a dar el mismo contexto, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado. Ya, pero eso es un estallido que es casi casual, que solamente sí, sí. Se ha producido en un montón de años un hecho como eso, como es en las cárceles del Estado español. Pero cuando se produjo, había que haber estado ahí, pero la gente estaba en las nubes, estaba flipando con su radicalidad y con las apariencias y tal. Darle voz, sí, darle voz, pero además de voz, tiene que haber oídos para oír, ojos para ver, manos y pies para actuar y tal, y otras voces que respondan. Voces hay muchas, ¿sabes? Voces, hay exceso de voces. La cuestión es en las conciencias, ¿sabes? ¿El fiscal Juan es de Manas? Sí, le demana entre... El que li demana són 16 i el que més 6 anys. O sigui, varia, no? Un 8, a l'altre 9, a l'altre 12... I por ahí va la cosa. El que más le piden és al subdirector mèdico, perquè me torturó a mi i a tot el que iba passant per su celda. Rico. Y entonces, claro, eso no es el mismo reconocimiento médico, porque aquí también hay muchos carceleros que han librado, ha habido muchos más represaliados, que realmente la represión luego en la cárcel fue fuerte, que no fue solamente los que hemos estado en el propio proceso, ¿no? Que han habido chavales pues, que se quedaron incluso por el camino después de todo eso, ¿no? Que fueron duramente machacados. Y para esto, no, para mí fue muy importante, ¿no? A la hora de salir de la cárcel, que bueno, también para encontrarme a mí mismo, para encontrar mis espacios, yo por ejemplo lo que estoy haciendo hoy aquí, pues estoy muy contento y conmigo mismo, ¿no? Porque para mí era como un sueño, allí dentro, en prisión preventiva, a mí me pedían más de 30 años de cárcel, que pensaba que iba a morir en una cárcel y en un régimen FIES, porque en una situación así en la cárcel es como si tú hubieras sido el del punzonazo o mucho peor, porque claro, cuando tú estás denunciando, como yo denuncié cosas sobre tortura con un mensaje muy claro y muy evidente, bueno, tú para ellos eres, yo cárcel que iba, el peor agujero, ya me estaban esperando y me llevaban para allá hacia ese agujero, ¿no? Y bueno, yo estoy haciendo ahora un trabajo político en estos años y claro, estoy pues bueno, realmente mejor, haciendo cosas, intentándome por lo menos preocuparme un poco. ¿Y el juicio este contra vosotros se fue en el 2006 o...? No, en el 2010. Bueno, este sí que salieron condenados, ¿no? O sea, aquí está... Sí, sí, claro, ahí están condenas de incluso de 19 años de cárcel, que por eso yo incido, que son totalmente inocentes. Y bueno, y a ver qué es lo que va a pasar con todo esto. Yo tengo por lo menos ganas y confío en mi fuerza, ¿no? En lo que yo pueda hacer. Tampoco voy queriendo acapararlo todo, sino haciendo cosas muy concretas, intentando denunciar y a ver qué es lo que pasa con todo esto. Yo no sé lo que va a pasar, pero bueno. El tema es que las condenas que sufrieron los presos, esas las van a pagar. Es bastante difícil. Bueno, podría ser que se consiguiera algo, pero bueno, moviendo sí. El cotarro. Y a raíz, digamos, del juicio por torturas. Y en el juicio por torturas, ya veremos, ¿eh? Ya veremos. Porque aún en el mejor de los casos, si los condenan, sabemos que los condenarán a bastante menos de lo que han condenado a los presos, a los que los han hecho para el motín. Y eso sí les... Eso sí les condenan, porque sabemos bien, o sea, que a los torturadores el Estado los indulta y los recompensa, ¿eh? Y esto es una trivialidad, porque salen noticias en los periódicos, o sea, cada 2x3 sobre estos temas, a todos, a los antidisturbios, a los Mossos, a los carceleros, a todos. O sea, los indultan, o sea, no los condenan. Si los jueces los condenan, el gobierno los indulta. Entonces, es decir, que la cuestión es que se pueda hablar de esto, que esto salga a la luz, que y a ver si eso sirve para algo, porque esto es lo más importante. No, es més a nivell, no, que se espera un resultat més a nivell simbòlic que altra cosa, el fet que ja estiguem sentats ahí a nivell simbòlic. Nosaltres això, per exemple, hem fet la convocatòria per exemple, en frente dels sindicats, que ja lo propuse, perquè era el moment ja de ir on estaven los torturadores i que sean visibles en la propia ciutat, no? Y bueno, nosotros esperamos eso, que el 4 de mayo es en la Rambla del Raval de Barcelona, pues que haya solidaridad, que sea visible, que venga, que sea mediático lo máximo posible. Y bueno, y luego a ver pues la cosa pues por dónde salta, ¿no? Como alguien ha dicho, que luego pues se van a ir por la otra puerta, que ya somos muy conscientes de ellos. Intentar seguir, ¿no? Seguir a esto de donde trabaje o donde tal, o intentar hacer un poco, como se dice, de más juicio en la calle y que a la gente le llegue, ¿no? Que a la gente le vaya llegando. Nosotros, por ejemplo, yo he participado con el propio Observatorio en dar charlas, en hacer cosas. Luego hemos estado en diferentes espacios como Ateneos. Ahora también hemos decidido ir a los barrios, Santa Coloma, Badalona, Hospitalet, en medio de las calles, porque también viene primavera, para que la gente en la calle nos escuche lo que está pasando, ¿no? Y estamos en toda esta cuestión. Ya fuera de la cárcel, represión directa o indirecta por continuar con el tema, darle voz, trabajar en las observatorías. No, pero mira, el por ejemplo, ya no lo hemos contado, pero que seguramente no venga por nosotros, ¿no? Pero bueno, nunca se... siempre hay... El otro día nos hicieron un ataque nazi en Granada. Nos rompieron, entraron bates, en esto nos tiraron una bengala, si eso se pudo apagar. Y bueno, pues... Pero nosotros lo que vamos a hacer es seguir denunciando y no... Y con esto, pues bueno, pues coger más fuerza, ¿no? Más fuerza de que, bueno, si se molestan, pues... Igual tampoco se están haciendo tan mal las cosas, ¿no? Y ahí hacia adelante, intentar empujar y retroceder un poco también cuando se tiene que retroceder, aunque no sea mucho, pero por lo menos buscar otras vías y luego pues seguir empujando. Bueno, una cosa es retroceder y otra cosa es saber por dónde vas. O sea, claro. Si solo tienes una dirección y te metes en un lugar que es un no lugar, que realmente no es nada, que no estás haciendo nada y tal, pues coño, párate y ponte a pensar qué puedes hacer que realmente sea eficaz, ¿eh? O sea, no hacer por hacer, ¿para qué? Para parecer que haces cuando en realidad no estás haciendo nada, ¿eh? ¿Sabes? Yo no sé si te respondo porque me doy por el rollo de esa situación. No, no, no, porque bueno, igual pues, no, yo lo que intento es esto, cambiar pues eso, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? Espacio a otro, cambiar un poco la dinámica, pero bueno, con las cosas bastante clara, ¿no? A nivel de denunciarlo. La dinámica es que se tiene que trabajar en serio. Si el personal trabaja por tener buena conciencia, de forma autocomplaciente, o sea, por verse, o sea, como pasa, o sea, aquí hablamos de esto, y todos quedamos muy complacidos de que nos hemos fijado en un tema muy, muy interesante y tal, pero luego no estamos haciendo, aquí en Valencia casi nadie está haciendo nada en este ámbito, porque yo no sé, o sea que, y bueno, pues aquí hay mucha gente, pero luego a la hora de intentar siquiera, no hacerlas, intentar hacerlas, ¿eh? A nosotros nos pasa cosas, disculpa, cosas curiosas. Hemos ido a espacios, pero un montón de gente, y no ha salido ningún igual tipo de proyecto de gente que... Y hemos ido a charlas, que habían 8 personas, esto ha sido así, 8 personas, y se ha hecho más denuncia y más presión que con 50 o 70. Esto se nos está dando a nosotros, y charlas de estas de un lunes por la tarde y cosas de este tipo, pero un lunes por la tarde quien está allí y tal, pues ya es por... Pero para mí la cuestión es, no sé, si ahora mismo en Picassen hubiera una situación parecida a la que hubo en 4 Camins en el 2004, ¿quién haría algo aquí? Pues nadie, es decir, no habría nada organizado, aquí no tenemos el observatorio, y entonces eso quedaría en manos de los medios de comunicación para ser presentado como... Vale, de acuerdo, pero si a lo mejor hubiese 50 o 100 charlas como esta, a lo mejor ya sí que hubiera sido... Evidentemente, a lo mejor, bueno, por las charlas solamente no sé, no estoy en contra de las charlas. A lo mejor gente que no está al alcance de tener este conocimiento llega, escucha y empieza a tener ganas de... No, yo lo que digo es que ojalá sea así, que cómo se podría conseguir que fuera así, o sea, cómo cada cual tiene que pensar en conseguir que sea así, ¿eh? y qué es lo que es necesario hacer. Hacer charlas, sí, pero por ejemplo, o sea, que haya abogados dispuestos a ir al juzgado y personarse y apoyar la denuncia, que haya gente dispuesta pues, a conseguir dinero cuando hace falta, a concentrarse en el juego de vigilancia delante de la sede de la CAI, por ejemplo, o no sé qué, en fin, y otras muchas cosas que se pueden hacer, pues eso es lo que no, eso es lo que no hay, eso es lo que no hay, y eso es lo que seguramente tendría que haber, ¿no? Si se quiere conseguir como mínimo esto que estamos diciendo que va a ser solamente simbólico, es decir, que realmente los torturadores no van a pagar y los torturados sí, es decir, los torturados van a seguir torturados y van a pagar más cárcel por el hecho de haberse rebelado contra la tortura, y los torturadores seguramente no van a pagar nada. Y abans de deixar el que diu de la campanya, també, inclús passa amb els propis presos, que moltes voltes s'acaba d'oïes per autocomplacència. Volem fer alguna cosa més perquè la gent acaba sentint-se els pocs que fan com a herois en aquest tema, que realment és millor fer coses útils. Però això és per l'àmbit que se crea, és a dir, per la relació que se crea, per el precismo, és a dir, el precismo és l'actitud que té la gent, que és indulgente, que es boba de cara a los presos, entonces se establece una relación que no tiene sustancia, o sea, que no está basada, que no es seria, o sea, que no está basada... No es estratégica. No. Esto luego no es estratégica. No. Nosotros, por ejemplo, en todo este proceso, ¿no? Y además ahora lo de... y me ha venido al momento, ¿no? Bueno, nosotras estamos tirando realmente contra el proceso económico-judicial, esto es así. Y te puedo garantizar que, vamos, nos estamos dejando todo y más. Y autogestionándonos al máximo para poder tener un dinero para los abogados, para y que a la hora de un compromiso, aquí estamos, y eso es así. Y no es porque no se pueda hacer, ¿eh? No es porque no se pueda hacer, porque aquí en Valencia hace unos años teníamos una caja de resistencia, ¿eh? y en esa caja de resistencia se hizo una comisión de solidaridad, y en la caja de resistencia funcionaba de puta madre, salvo que no servía para nada, porque en realidad no había muchos casos en los que fuera necesaria, pero por ejemplo en casos de cadena perpetua, de presos, de tortura y tal, sí que era necesaria, y de hecho lo que quedó de la caja de resistencia se está usando para eso, y el dinero que se ha sacado, o sea, de estos ámbitos, ¿no? Y colectivamente, y al final, pues de una manera bastante legítima, pues ha ido allí. Ahora bien, quienes están gestionando eso son una ínfima minoría, en plan voluntarista. De la gente que participó anteriormente en el proceso y tal y cual, pues la mayor parte pasan completamente. Bueno, hay gente que se conserva, o sea, está ahí en la periferia y tal el rollo, pero vamos, es una cosa de abandono total. Pues aquí cuando empezó la campaña Cárcel igual Tortura, hay gente aquí que participó y que luego se ha olvidado completamente, ¿eh? O sea, se empezó con el rollo de la campaña, se tuvo así unos momentos así de campañismo bastante fuertes y hubo concentraciones y hubo charlas y no sé qué, no sé cuántos, y luego eso se diluyó, se perdió, se desapareció, ¿eh? Pero de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien por qué, habría que preguntárselo a los individuos, ¿no? ¿No? ¿Por qué pasó eso, no? O sea, como, no sé. Por eso antes comentaba yo esto de que igual había que especificar de confiar en mi propia fuerza, ¿no? Porque, claro, la experiencia se me ha dicho todo, no que tengo de basarme más en, como más, con los pies, como se dice, en la tierra, confiar en nuestra fuerza y hacer lo que nosotros podemos hacer, y bueno, y luego lo que venga, pues... Bueno, pero lo que pasa es que para enfrentarte al semejante, o sea, claro. el sistema penal por sí mismo es una máquina, enorme, ¿no? Es una mega máquina, pero es que la sociedad tiene la sociedad tal como es, la sociedad, no el Estado, la sociedad. O sea, tiene una naturaleza punitiva, ¿sabes? Violenta contra, o sea, no sé, entonces para enfrentarse a eso hace falta muchísimo más, o sea, no suficiente con unos pequeños esfuerzos, bueno, pequeños o grandes, individuales y tal, sino que como en todos los ámbitos hay que unirse y hay que hacer algo, ¿no? Sí. Y esto, bueno, nosotras esto también estamos intentando unir todo esto, pues es a base de movernos en muchos sitios y a ver qué es lo que ocurre. Bueno, lo que está pasando en Barcelona es que se está intentando formar una asociación para denunciar las torturas y los malos tratos con abogados de distintos ámbitos, que hay bastante, hay como 8 así, gente comprometida que va a estar para tanto los temas logísticos como de comunicación, y va a ser una asociación que va a intentar sostenerse autogestionándose y buscando el apoyo de la gente mediante socios, y que va a ser fundamentalmente para denunciar y para que a dar apoyo a los presos y presas que se atrevan a denunciar torturas y llevar procesos judiciales fuertes donde haya un compromiso y la seguridad de que no se va a dejar a la gente en la estacada cuando ellos empiezan un proceso de denuncia y de confrontación con la cárcel. Entonces estamos en este punto de que por una banda está la campaña y por el otro se está gestando también esta idea, que no son incompatibles sino complementarias, y bueno, vamos a tirar para adelante para eso y a ver hacia dónde nos lleva. De momento el ámbito de actuación va a ser Cataluña, y bueno, a ver si sale en otras partes, ¿no? Pero tiene que haber también, por ejemplo, los abogados que va a tener están todos formados en el observatorio, que ya tienen pues eso, una formación, una conciencia, y muchos de ellos ya están trabajando con historias, bueno, que están llevando presos en situaciones muy conflictivas y están llevando ya procesos de denuncias de torturas, etcétera. Entonces pues somos ya un agente que tenemos bastante claro que vamos a llevar esto para adelante, y bueno, ya os iremos contando. De momento estamos empezando, bueno, tenemos ya bastante avanzado, y de cara a cuando se dé el juicio, aprovechar para ya presentarla y en junio ya definitivamente que se active. Bueno, no sé si os apetece, pero a mí al terminar la charla, o en medio de la charla, o cuando de esto, me gusta recitar alguna cosa que han escrito los presos y algún texto que le gusta mucho al Josep, y no sé si me dejáis, pues digo, ¿no? Pero una cosa, vamos a ver. ¿Y tú no podías también decir alguno de los tuyos? Te mataré después de matar. Venga, que sí, vamos a... Es que la Adela está haciendo un libro precioso sobre este tema, que ya hace pues una especie de, digamos, prosa poética, como cuentos, pero así cortos, escuetos y tal, y tiene algunos que son preciosos. Pues, ¿quieres? ¿Quieres empezar y luego...? ¿Quieres hacerlo muy breve? Sí, claro. Yo voy a buscar un texto aquí a... Fernando, después de una tarea. Bueno, se llama Escuela de Torturas. A la vez que las clases teóricas imparten clases prácticas con los recursos más sofisticados para torturar a un preso sin dejar lesiones visibles. Los alumnos aprenderán estrategias para que una muerte provocada parezca accidental. También recibirán formación de cómo iniciar el suicidio. El curso está avalado por el Ministerio de Justicia. Se requiere que los alumnos sean desalmados, crueles, despiadados y ante todo discreción. A los más aventajados se les ofrece plaza fija y posibilidad de ascenso, con las garantías de los altos cargos del gobierno. Son cortos, ¿eh? Bueno, voy a empezar con uno. Yo me voy a levantarme porque así me meto un poco de la ventana. Hay un escrito que se llama Los escritores contra la comuna, que se lo dedico al Josep. Porque me ha dado mucha fuerza. Le da mucha fuerza y necesita mucha fuerza, sí. Él y todos los compañeros. Entonces voy a leerlo y tal. Hay, bajo todas las grandes ciudades, unos fosos de leones, unas cavernas cerradas con gruesos barrotes en las que se tienen a las fieras, las bestias malolientes, las bestias venenosas. Todas las perversidades refractarias que la civilización no ha podido amansar. Los que gustan de la sangre. Aquellos

para que los golpes de los carceleros rompan sus huesos, pero no destruyan su conciencia. Luchan, desobedecen, se rebelan, denuncian, los torturan, los aíslan, pero ellas... ¡Autodefensa! ¡Resistencia! ¡Acción! Codo con codo, corazón con corazón, grito a grito, nuestras compañeras secuestradas se amotinan y ejercen la autodefensa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abolición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Autodefensa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anarquía! ¡Dinamitemos los muros de las cárceles y andemos el sendero de la abolición! Y como dice la compañera Farica, que el miedo lo tengan ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patronos y los encargados. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo, no eres mártir ni lo pretendes. No hace falta permiso para sentir la libertad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abolición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Autodefensa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anarquía! Y que la lucha continúa, la lluita continúe. Mi yo pichó continuará. Y bueno, si a alguien le apetece alguna pregunta o algo, también decir que la distri que hemos traído en sí es una distri propreso, porque como antes he dicho, para mí el tema de los libros ahí es un tema bastante importante para los compañeros, y que decidimos ponerla en las charlas pues para autogestionar todo eso, para que los libros que se sacan pues se les va enviando a ellos. Ahora, por ejemplo, también nos hemos pillado unos calendarios por aquí, y esto, ¿no?, que para nosotros es un tema ahí bastante, bastante importante. Allí dentro un libro puede ser una cosa bastante importante, o el escribir una carta, ¿no?, mantener una simple relación, que en detalles tan... cosas tan simples como esas, pues a la gente que está allí dentro. Yo a veces recuerdo, ¿no?, que la correspondencia en muchos patios se da por interfono, por micro, ¿no?, que seguramente sea de los únicos momentos donde hay un silencio en el patio, ¿no?, y todo el mundo escucha. Y cuando a un compañero nombran sus nombres, como se le sube la sonrisa y va por esa carta, ¿no? Y por eso nosotros creemos que la distri, las cartas y todo esto es bastante... que es bastante importante, entre otras cosas más, ¿no?, pero una más de ellas. Y bueno, que los espacios políticos, las charlas, yo suelo también decir que la charla es un espacio también para... Como hemos hecho hoy, para mí es súper interesante, ¿no?, que haya un debate, haya un discurso, que se aprendan cosas, ¿no? Por ejemplo, pues he aprendido mis cosas, y seguramente cuando antes de que me vaya a dormir, pues analice muchas de ellas, ¿no? Pero que la actividad política seria es sobre todo al salir de aquí, y tu acción que haces política fuera de estos espacios, desde que consumes, con quién te relacionas, dónde vas, ¿no?, que no solamente este espacio, ¿no?, que esto va mucho más hacia allá, ¿no?, y que ahí es donde verdaderamente tenemos que estar, incluso más que aquí, ¿no?, o por igual, pero estar, ¿no?, estar. Finalizada ya la suya. Vale, gracias, Muchas gracias.